I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casimiro. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Tiriti tram tram trero ay. Tiriti tram tram tram tram. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas tardes, estás en Música Casual. Estamos emitiendo en directo todos los lunes de 7 a 9 desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real y también Radio Oasis de Salamanca. Y en diferido estamos en Radio Almaina de Granada. Correcto. Sí, es que ya... Este es el último programa. Por todas las comunidades. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todas esas radios que nos sintonizáis todos los lunes de 7 a 9 de la noche en directo. Y Radio Almaina una semanita más tarde. Y hoy estamos aquí para pasar un par de buenas horas musicales en el último programa que hacemos en los estudios en directo, porque este mes de julio todavía nos quedan un par de grabaciones y de recopilatorios, que recopilamos lo que ha pasado aquí durante el año para que los emitamos a final de mes. Sí, esperemos que tengamos para el día 14 ese programa especial que hay cada lunes de flamenco. De cada mes. Estampas Flamencas, que nos visita cada mes desde Granada. Eso sí que viene desde Granada directamente. Carlos Curro del Realejo nos prepara ahí unos especiales flamencos que ya en esta temporada se ha convertido en algo fijo, que una vez al mes nos ponemos flamencos. Llega el duende y ahí estamos. Y bueno, vamos a hablar sobre algunos festivales que se van a hacer este verano. No de todos, porque es una barbaridad, porque cada pueblo tiene un festival. Sí, yo creo que nos vamos a centrar en cada barrio, en uno o en dos, como mucho. Efectivamente, nada más vamos a hablar de uno y dos, porque son los que nos gustan también. No vamos a hablar de los que no nos gustan. Efectivamente. Porque para empezar, no vamos, Y además, ¿para qué? ¿Para qué? Si, que lo pase bien la gente que vaya. No tenemos nada contra ningún festival, eso está claro. Y bueno, aparte de esto, tendremos las secciones habituales hoy, sí, en directo. Y luego terminaremos con nuestro Más de lo mismo, la canción que elegís vosotros y vosotras entre las tres propuestas que os hacemos cada mes. Exacto, esta semana iba sobre la fama, canciones que hablaran de la fama, y sobre la fama ha ganado una que luego la contamos. Vamos a comenzar el programa con una sorpresa de las que nos da Juan Pedro, pero en este caso soy yo el que se la da a él, con un disco que se llama Por la Ribera de Paquito. Muy bien. ¿Sabes de qué Paquito? Ahí, porque como hemos cambiado las posiciones hoy. ¿Sabes de qué Paquito hablo? De Paquito de Rivera. Muy bien, la Ribera de Paquito. Muy bien, muy ahí bien. He visto que lo has pillado la primera. Este es un disco que ha caído en mis manos el otro día, gracias a Paula, gracias, gracias, por cierto, donde colabora, por supuesto, Paquito de Rivera. Son temas arreglados y compuestos y algunas versiones por Carlos Cano a la flauta y Hernán Milla al piano. Y como digo, está Paquito de Rivera, aparte de que también hay otros músicos que colaboran, como Paquito, por supuesto, al clarinete. Está Iván Ruiz Machado al contrabajo, Lluvisnei Aguilar a la percusión, violonchelo de Elena Poggio. En el bandoneón está Claudio Constantini y en acordeón Nayara de la Puente. Este disco tiene, como digo, versiones y temas de Dizzy Gillespie, Paquito de Rivera, por supuesto, de Chucho Valdés. Y de todos estos artistas hemos elegido una versión que hace, bueno, un arreglo que ha hecho en este caso Carlos Cano con Chucho, bueno, con de este tema de Chucho Valdés, que se llama Con Chucho Corriente Abajo, sobre el mambo influenciado, eso dice. Thank you. después de este tema, este piano, esta flauta y ese clarinete que sonaba ahí, de este disco de Por la Ribera de Paquito, que tiene muy buena pinta, lo iremos descubriendo también a lo largo de futuros programas con ese tumbao que terminaba. Pues después de todo eso vamos a hablar un poquito de música en directo. Acabamos de escuchar a Julián Maeso con la canción Debo Estar Soñando. Debo Estar Soñando. Debo Estar Soñando porque acabo de ver, acaba de entrar Antonio, que se acaba de lavar el pelo y se le ha quedado, que parece que se ha metido los dedos en el enchufe. Buenas tardes, sí, ese es mi aspecto, pero es que me he secado al casco, me he puesto el casco de la moto y me he secado como las señoras de antes en las peluquerías, claro, y me ha quedado así. ¿No queréis tener un grunge en el programa? Pues ahí es lo que hay, tío. Que buenas tardes a todo el mundo que esté ahí, aunque ya os han saludado los compañeros, pero mi saludo siempre es importante. Sí, hombre, porque si no falta uno, ¿no? Por eso. Y como no hemos dicho que había faltado. Ah, estaba todavía en el margen en el que se puede llegar. Bueno, no, te has pasado, pero como no lo hemos dicho, da igual. Vale, bueno, pues te yo he presentado todo aquí de nuevo. Pero bueno, yo me entrego. En esto no me importa mentir. Digo no mentir. Mentif. Bueno, pues vamos a hablar de un festival que hemos ido alguna vez que otra. Estamos hablando del Enclave del Agua, que es en Soria y será a partir del día 24, 25 y 26 de este mes de julio, que como ya sabéis es el último fin de semana de julio, toque donde toque, y por eso son estas fechas, del viernes 25 al del jueves 24 al sábado 27, que es cuando termina. Y bueno, pues hemos puesto a Julia Maeso porque va a estar tocando el mismo jueves. Estará el viernes 25, no, es cuando actúa Julia Maeso con Marta Hay, una cantante de soul mítica. Y Julia Maeso va a estar con su sexteto, Julia Maeso Organ Sextet, acompañándola. Sí, Julia Maeso que va a hacer doblete también, porque también va a estar tocando al día siguiente, me parece, con Combo Paradiso también. Uh-huh. Estará en el escenario de la Pradera tocando a las 8:15 el sábado. El sábado es cuando toca. O sea que aquí hay gente que hace doblete. Y Julia Maeso, que tiene, por cierto, tocando. Julia Maeso, que por cierto tiene un disco nuevo buenísimo, lo recomendamos. Bueno, pues este festival es completamente gratuito, por eso no nos gusta. Y bueno, pues tiene tres escenarios. Ahora ya tienen un escenario fuera del recinto. Y va a ser el jueves se inaugura la sección Bermú con los Trócolos. Con los Trócolos. La sesión Bermú, que por cierto es muy interesante, es por las mañanas en el centro de Soria. En el parque, esta va a ser en el parque de aunque hay varios escenarios, está el del parque y luego hay otro que se llama El Tubo, creo, que es en una calle. Eso es durante el día, pero luego el festival es a partir de las 7 de la tarde, a orillas del Duero, como bien dice su lema, música y naturaleza a orillas del Duero. Y ahí es donde primero hay un concierto así un poquito más tranqui, siempre es con la línea del Enclave de Agua, que son esos sonidos negros, como puede ser el soul, el blues, el jazz, el rock and roll, esos estilos que siempre han tenido mucha relación entre ellos también, y grupos que los fusionan. Ya, pero yo creo que van a empezar bastante fuertes, porque ese jueves a la 1:30 estarán los Trócolos, luego estará Blue Perro en ese mismo escenario, y luego cerrará ese escenario a las 5 de la tarde al Dual, a las 5 aproximadamente. Porque luego ya a partir de las 7 empieza la Jazz Session, que es en el escenario de la Pradera, y luego a continuación actuará Anaut en ese mismo escenario. Anaut también, que tiene un disco también muy reciente. Están todos estos artistas hace presentando sus nuevos trabajos. Parece ser que los grupos que van a empezar esta vez el Enclave de Agua o solistas son de nuestro agrado, porque incluso pasan por aquí muchos de ellos, ¿eh? Bueno, algunos ya nos gustaría que pasaran más, pero o de los que ponemos aquí, o los que hacemos disco del mes. Eso sí, es verdad que tenemos mucho cariño a esa onda, ¿no? Que esa es un poco la esencia de este programa de música, y de ahí esa querencia que tenemos. Bien. De ahí se salió la esencia. Era por si no os habéis dado cuenta de algo que decíamos nosotros. Y luego ese mismo día, el jueves 24, estará Coco Jean and the Tonic tocando en el escenario principal a partir de las 9:30 hasta las 11:45. Vanessa Colliers. Y para terminar estará Ofunquillos a partir de las 12:30 hasta las 2 de la mañana. Y vamos a poner un tema de... ¿De quién va? Alguien que va a estar el viernes, por ejemplo. Alguien que va a estar el jueves, que estamos hablando del jueves. ¿Y de quién? Pues no sé, Ofunquillo. Vamos a escuchar a Ofunquillo, que luego además os contamos que está en otro festival. Ofunquillo está actuando en bastantes sitios. Esta banda que tiene un ritmo y un bajo, sobre todo así de funky, impresionante. Vamos con ellos. Se llama este tema Tengo que madurar. Ahí está. Me decía que no podía continuar con mi vida así, que va a acabar mal. Funky group, algo de informar, siempre vacilón, psycho sexual. Yeah, alright, lo voy a intentar, dejé la birra y el cristal. Ya no hay fallón, se deforma, dejé la ñorma y hasta el pan. Mira, toda la gente me decía, de aquí yo tienes que madurar, y yo madurar. Hasta Bebe Bao me decía, que yo Andrea, tienes que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar. De repente mi colega deja de llamar. No veo ni quien detrás de escuchar. El hombre rocho tiene que cambiar. Quiero ser ejemplo para la sociedad. Dije, alright, lo voy a intentar. Dejé la birra y el cristal. Ya no hay follón, se reforma. Dejé la hierba y hasta el pan. Y no, toda la gente me decía, de aquí yo tiene que madurar, y yo madurar. Hasta Bebe Bao me decía, que yo Andrea tiene que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar. Se lo bebe todo, pido las cosas por favor. La verdad es que todo me va mejor. Yeah, alright, lo voy a intentar. Dejé la birra y el cristal. Ya no hay follón, se reforma. Dejé la hierba y hasta el pan. Y no, toda la gente me decía, de aquí yo tienes que madurar, y yo madurar. Hasta Bebe Bao me decía, que yo Andrea tiene que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar, y yo que madurar. Tengo que madurar. It's called two parts sugar and one part lime. Juke joint headed straight for the bar. I said, hey bartender, I need something strong. Somebody careless has gone inside, swiped my car. You won't believe the day I've had. He said, I got something so good, it'll make the stars realign. But watch out, it's two parts sugar and one part lime. Drove my beat up Chevy down to my mama's house. She was swaying on the porch, sipping and bourbon. I said, Mama, I'm in a rut. Can you make your sweet apple pie? She gave me a bear hug, looked me square in the eye. Just hanging there, honey. Here's the bottom line. Life is two parts sugar, oh, and one part lime. Let's go! one part lime. Ahí estaba sonando Vanessa Collier, va a cerrar el día... el jueves, día 24. Bueno, casi cerrar, porque antes estaba Ofunquillo, del que hemos oído, por cierto, una versión así adaptada, muy interesante, del Staying Alive. Y Vanessa Collier hacía este tema llamado Dos partes de azúcar, una de lima. Two parts sugar, one part lime. Pues, y le echas un poquito de ron. Se lo está preparando, ¿no? Demasiado dulce. Le echas un poquito de ron y quita. Ese mojito. Se lo está preparando. Esa blues woman que sonaba. Y vamos con otra que son de. Al día siguiente. ¿Qué pasa al día siguiente? Sí, bueno, pues agua, el día siguiente. Pedro está documentadísimo hoy. Sobre sí, la sección Bermú será. ¿Sesión Bermú a qué hora es? En el escenario La Dehesa. ¿Y a qué hora es? En la Alto de Bermú. La Dehesa. ¿A qué hora? Empieza a la una del mediodía. Bien. Los Solas, The White, Hannah Beach y Pion Soul Rebel hasta las 5 de la tarde. Y luego, pues, como siempre, a las 7 está la Jack Session, que esperemos que siga saliendo nuestro colega trompeta. Seguro. De Soria. Y luego, para cerrar este escenario de la pradera, estará The Groovy Family, que también ahí tenemos algún conocido de gente que viene por aquí por el programa, pero ellos como grupo no han venido. Y bueno, ya nos vamos al escenario principal, que empieza a partir de las 9:30, y estará la Perra Blanco tocando desde las 9:30 hasta las 11:15. Marta Hitz y Julián Maeso Sester estarán desde las 11 hasta las 12:15, y luego estará Ida Nielsen y de Funtos, que es la que cierra. Y vamos a poner a dos, a ambas mujeres. Vamos a poner a Julia Mares, lo hemos escuchado antes. Vamos a poner a la Perra, la Perra Blanco, y a Ida Nielsen. La Perra Blanco nos hace algo así que se llama como Es divertido, pero está equivocado. It's fun, but it's wrong. Well, it's fine, but you're wrong when it means you mean night time. Well, it's fine, but you're wrong when I feel myself all tired. I can't hold myself when you're coming to my mind. When my body's out of shape and everything is going fine. There must be something wrong, I can't sleep at night. But you keep me so pues acabamos de escuchar a Ida Nielsen. Y bueno, pues vamos a hablar del último día, del sábado día 26. Pues hemos estado dando los horarios y este sábado día 26 de julio, en la sesión Bermú, está en otro escenario diferente. El escenario Tubo Ancho, en la calle Manuel Vicente Tudor. Y empieza a las 12:30 con Jody Cash, La Chapelle, Premat in the Friends y Steve C y de Luz. Hay que decir una cosita, que este la sesión Bermú y todo, bueno, la sesión Bermú, que es en Soria, en el centro de Soria, en varios lugares, como estás contando. Sí, en tres lugares diferentes, ¿verdad? Está esto acompañado con un, como se dice ahora, un maridaje gastronómico de torreznos, de la feria del torrezno de Soria, en la que puedes ir moviéndote entre los bares de Soria y probando diferentes torreznos de alta calidad. Sí, la verdad es que sí, está y sí, vamos, una forma también de ya estar preparado luego para los conciertos de por la noche. Yo conozco a uno que se iba a desayunar y se desayunó un terreno ya por la mañana. Bueno, mira, pues aquí lo podrá hacer. Para hacer cuerpo. Aquí en Soria, en el Clave de Agua, lo podrá hacer. Y luego en el escenario de la Pradera, que es el escenario que está al lado del río Duero, estará, no hay jazz session el sábado, es AFA Afrosuite, Suite, y luego Combo Paradiso. El Combo Paradiso, ya sabéis que está Julián Maese, está Naut, está Juan Celada, está Adrián Costa, perdón, sí. Y luego ya para terminar ese día. Parece que estás cansado de ir al último día ya del concierto. El festival, sí, la verdad. Estás que agotado de... Estoy agotado de todos los conciertos. Desde tan temprano ya digo... ¿Son los torreznos o qué? A las 9:30 estará Aurora and the Betrayer tocando en el escenario principal. Sí. Juan Rozot después. Y para terminar estará Fantastic Negrito. Y pues, luego, bueno, pues como ya sabéis, luego después hay una sesión, si no habéis tenido suficiente, una sesión de DJ, que están hasta las 4:30 o las 5 de la mañana. Claro, para que le dé tiempo luego a desayunar el torrezno. Efectivamente. Vamos con dos de los artistas que ha mencionado Juan Pedro, con Juan Rozov, aquí acompañado por de Superman Love, y luego vamos a escuchar a Fantastic Negrito. Juan Rozov hace un tema que se llama Hard Stuff y Fantastic Negrito, su canción se llama... Mira, va a venir muy bien para esos que dices de las 4 de la mañana. La noche ha cambiado el día. Night has turned to day. Primero Juan Rozov, ahí va. Slave of the world where I can't fly. check, check, check for the ride. Combination seems alright. Put the levers in or not. Destination's out of sight. Get your ticket for the ride. Combination seems alright. Put the levers in or not. Destination's out of sight. Get your ticket for the ride. Destination's out of sight. Well, I was walking in the darkness. I had not yet seen the light. I was sleeping with the bad ones. I thought I had won the fight. At the peak of my delusions, out of money, whores, and cars. Now I'm walking in the sunlight, broken, battered, bruised, and scarred. But I'm so happy. Vamos a cambiar de festival, pues de ese fin de fiesta que va a haber la última noche en el Enclave de Agua con Fantastic Negrito. Nos vamos a ir a otro festival. Sí, vamos a ir al festival Imagina Funk. Is Black. Funk is Black. Funk is Black. Ahí está. Ha cambiado, antes se hacía, hace unos años se hacía en la Sierra Magina y ahora en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Viñas. Sí, esta es, son los valles de El Guadantín y El Guadiana Menor. Esto es la Sierra del Pozo, se llama, que está dentro, sí, de la, toda esa Sierra de Cazorla, un sitio precioso, la verdad. Está en Jaén, en el Pozo Halcón, es donde se celebra ahora el Imagina Funk. Y los precios, bueno, os decimos. Está bien, este sí, ¿no? este ahí. Hay precios. Hay que pagar. Este hay que pagar. Hay buen precio. Este hay que pagar. Hay buen precio, pero vamos, no son demasiado caros. Mira, ¿sí? Dice, venta anticipada, abono del festival, que son dos días, el día 1 y el día 2 de agosto. Son 45 los dos días y entrada de un día solamente 25 euros. Y luego ya en taquilla te vale abono del festival 60 y precio de la entrada 35, o sea que si vas a ir pilla lo anticipada que te ahorras para tomarte algo. No vamos a incitar al alcohol. Una tostada con aceite de allí. Una tostada con aceite de por la zona. De claro, Royal. De Royal, de la variedad Royal, autóctona. Es otro de estos festivales que se ha convertido también en una gran cita de la música negra, como por ejemplo el Enclave de Agua, del que hemos hablado ahora, y lleva 17 ediciones ya. Cada edición pues cuenta con figuras muy destacadas de todo tipo de bandas dentro de lo que son todos estos estilos de la música negra. Y además es un entorno así ahí en la sierra de Cazorla muy, muy especial, muy inolvidable, dice que es en la web del festival. Tiene también múltiples experiencias, hay aparte de los conciertos, hay una pool party que se entiende que es una fiesta en la piscina. Hay disc jockeys, hay concurso de bandas, exposiciones, conferencias, jam session y hay además en esta zona mucha actividad de turismo activo y de naturaleza con un montón de alojamientos rurales donde podéis disfrutar de todo esto. Pero vamos al tema, que son los conciertos, ¿quién toca? Porque eso es lo que supongo que estáis pues esperando escuchar. Repite uno. Que repiteo Funquillo. Repiten dos, ¿eh? Dos. Repiten dos. O sea, el que vaya al Enclave de Agua y luego venga aquí, hace gira con los grupos, casi. Casi. Se va de una semana a otra, se va de Soria, del norte, y se va a Andalucía. Y bueno, pues vamos a deciros los grupos que repiten. Uno son Ofunquillos. Que por cierto, Ofunquillo está celebrando su 25 aniversario y se han unido especialmente para ello, con lo cual se supone que va a ser un concierto emblemático y muy, muy recordable, muy memorable. Y otro es The Groovy Family. The Groovy Family. Muy bien. Y luego, además, está actuando, está Joe Tatton Quintet, está Betty Smith, JP Bimeni, al que he tenido la suerte de ver aquí en la Sala Clamores y merece la pena también. Luego hay un experimento, como lo llaman, el Enlace Funk Experiment. Y vamos a escuchar un poquito de música de este festival. Vamos a escuchar a este artista, este cantante negro que se llama JP Bimeni y The Black Belts, los cinturones negros. And I'm waiting to leave, like a bird in the sky, flying so high. Freedom feels somehow like that. But I never know, I'm wearing the shackles. I got to stay in my place. Forget what I say, forget what I say. I can fade away. Somebody free me. Carrying this heavy load is killing me. Free me. Please let me be. Please tell me this, just the love of me. A despedir esta primera parte del programa con todos estos artistas que hemos escuchado de festivales de música negra principalmente, y en este el Imagina Funk que estábamos diciendo. Este es el 1 y 2 de agosto ahí en la Sierra de Cazorla, un sitio muy bonito para disfrutar de la música y de la naturaleza. Eso también pasa en Soria un poquito, en el Enclave de Agua. Pues estos dos festivales, que al final íbamos a hablar de muchos festivales, pero lo que hemos dicho, nos hemos centrado en los que nos gustan. Los demás esperemos que vayan muy bien también. Escuchemos a Betty Smith, que es una de las artistas que va a estar cerrando el festival el 2 de agosto, haciendo este Good Thing. Casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. I'm standing my back door, looking at the evening sun go down. Until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elise Momar, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me, yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flip and get on some old. Another lonely night, seem like I'm on the side. You only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo. You know it's just with you, I'm staying, boo. And when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they be eating. Yeah, so what you saying, I can trust you. Is you crazy? You my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt. That rat could be that cool cat that's whispering. She trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah. Estamos escuchando a The Roots con su tema You Got Me, para bajar un poquito el ritmo del programa. Sí, estamos escuchando a The Roots porque estuvimos los tres, además, viendo el concierto que dieron ahí en las Noches del Botánico, en el festival este que hay aquí en Madrid desde el mes de junio, desde primeros o desde el día 1 de junio hasta el día último 30, me parece que tiene julio. ¿Dos meses? Sí, sí, sí, son todo el mes de junio y todo el mes de julio. Termina el último día es el festival, sí. El concierto de Herbie Hancock. Sí. Bueno, pues estuvimos allí viendo a The Roots. Yo es la segunda vez que los vi y bueno, pues me encantaron, igual que me encantaron la primera vez. Lo que pasa es que, claro, también ya ha pasado tiempo y cada vez hacen unas versiones diferentes de los temas que los escuchas. Si las has escuchado hace 2 años, cuando tocan esta canción es diferente de lo que escuchas esta última vez que los ves. Sí, es verdad que es una banda que la oyes aquí, así como este hip hop y este house, así que hacen. En este caso, este tema están acompañados por Erykah Badu y Tariq Trotter y Efe. Y sí puedes pensar que es una banda que, bueno, puede ser un poquito más relajada y más reposada en directo, cosa que no es así, porque lleva una banda de músicos impresionante, con con batería, teclados, percusión, medio electrónica, medio de todo, porque era un DJ percusionista que hacía todo tipo de sonidos. Estaba también bajista, guitarra, sección de vientos con trombón y saxofón. Y trompeta. Y trompeta. Y, por supuesto, el rapero y batería y la tuba, que era uno de los músicos con una tuba que corría más por el escenario que Angus Young en sus buenos tiempos. Pero tiene un directo muy potente, como digo, a mí me recordaba a veces al grupo que acompañaba a George Clinton, a Parliament, All Stars, y tiene esa potencia de con los vientos, con todos los músicos haciendo solos y moviéndose, bailando, haciendo coreografías entre ellos, que la verdad es que es muy, muy efectista y funciona muy bien el directo, el concierto. Sí. Así, además, un dinamismo tan potente que yo no sé vosotros, pero no se sabía cuándo acababa un tema y cuándo empezaba otro, porque prácticamente los enganchaba. Y además el rapero, pues, prácticamente, yo que sé, estuvo el 75% del tiempo del concierto cantando. O sea, que fue un rapero intenso. Dejó luego sus huecos para los solistas. Pocos, hay que decirlo. Dejar de rapear. Porque el tío, era imposible que se callara. Pero es verdad que los huecos que dejó, muy bien, muy bien. Porque a mí me impresionó la primera vez que veía un solo de batería electrónica. Hubo el cambio, fue primero el solo de la batería orgánica y justamente se trasladó al electrónico y no hubo. Bueno, se podría decir que, bueno, con los ojos cerrados no sabrías cuál estaba tocando, ¿no? Lo que decía Rafa, un virtuoso de tocar con los dedos en poquito espacio. Fue ese y se disfrutó un montón y es un grupo que te hace bailar. Sí, estuvieron 2 horas en el escenario y bueno, tocaron e hicieron unas versiones impresionantes de todos sus temas, porque además son unos músicos que tienen bastante experiencia y bueno, pues te pueden cambiar o te pueden hacer un solo en cualquier canción de las que estén tocando y entra bien, no es que digas, uy, qué cosa más rara está tocando este ahora. Contaros un poquito de The Roots. Es un grupo de Filadelfia, se les conoce fundamentalmente por sus letras innovadoras y el directo potente que estamos contando. Y bueno, también han coincidido que fueron banda residente en programas de late shows de estos de televisión americana, de conocidos, Jimmy Fallon, este, el otro, tal, que bueno, que todo eso les ha ayudado mucho. Pero han ganado bastante peso, influencia y una crítica muy buena en todo el mundo del hip hop, el R&B y todo este neo soul que nos gusta a nosotros particularmente. Y los miembros principales, pues está Asmir Questlove Thompson, que es el batería, aparte es un gran productor cinematográfico del que hemos hablado aquí cuando hablamos, por ejemplo, de esa película del festival que sucedió en Harlem paralelo a Woodstock, que él recuperó todas esas cintas y se preocupó de hacer todo un montaje de todo aquello. Y además ha regrabado, o ellos han participado en discos que de música, o sea, de cantantes de funky que no habían tenido mucho éxito, porque, bueno, no es Bessie Smith, es Betty Smith, me parece que sí. Hicieron un disco en homenaje a ella que además suena fantástico. Y también son, deciros, por ejemplo, tengo aquí otros miembros interesantes para mencionar, porque ha habido varios MCs que han estado actuando, como ha sido Malik Mahabe, el Scotch Eze, Hubar, son nombres de todos los MCs que han ido pasando por la banda. Os recomendamos mucho la escucha de The Roots, pero sobre todo verlos en directo, que fue como disfrutamos nosotros un montón. Da gusto ir a un concierto e irte con ese buen sabor de boca y no solo por la cerveza. Y además, bueno, pues esto es todo muy bien porque te podías mover, te podías sentar, había espacio suficiente. Es una pena porque además fue un martes y bueno, mucha gente, había gente que tenía que trabajar y pues no pudo ir a verlo, como un amigo mío que me dijo, pues a mí me encantan, pero tenía que trabajar y no pude. Vamos a escuchar un tema de ellos que sonó, por supuesto, en el concierto, y es ese uno de los más conocidos, que yo creo que alguna gente a lo mejor incluso lo escucha y dice, ah, estos son The Roots. Pues ahí está, aquí les acompaña Cody Chesnut en The Seed 2.0, La Semilla. Soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you an obstacle, she just drop you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roots stand.

she won't surrender. This a rude boy shuffle. Y entonces... Oh. Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio. Y en Radio Vallecas. Vale. Estos son perversiones de música casual. Y hoy vamos suavecito, parece, ¿no? Hoy parece que vamos suavecito con las versiones. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sorpréndenos, Rafa, ¿qué nos tienes preparado? Pues mira, el otro día ya lo hicimos, como no estaba, si te lo perdiste en directo, no pudo asistir porque estaba también viendo un pedazo de concierto de Texas, del que no hemos hablado hoy, concierteando. Vamos a poner una versión de Sunny, cantada, del disco de versiones de Sunny. Como sabes, esta es una colección de tema vocal, instrumental, así hasta 16. Y ahora vamos a escuchar la versión que hace Georgie Fame, que también le pusimos el otro día. Van coincidiendo las cosas por casualidad, como siempre. El teclista de Van Morrison durante bastante tiempo. Y de Georgie Fame vamos a escuchar un tema llamado Sunny, una versión. Sunny. Yesterday my life's filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Oh, the dark isn't done, the bright isn't yet. My sun and one shine so sincere. Sunny one so true, I love you. Like windblown sand. Lemper del Mac the Knife, ese clásico del swing y del jazz. Cerramos la sección de versiones en este estado pausado para seguir adelante en el programa. Hola, soy Sam y estás escuchando música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Soy Iriaro, ya me chuma que no más. Soy Iriaro, soy Iriaro, ya me chuma que no más. Vamos con este mundo de músicas donde descubrimos artistas, sonidos y fusiones. Como se dice en Bamako, todos los domingos son día de boda y los djembés y los dundums resuenan en todas partes. Esto nos lo cuenta Javier Losilla, un periodista musical muy entendido, por cierto, en músicas del mundo. Y bueno, esto lo decía los artistas Marianne y Amadou de Bamako, de Mali, sobre esta música. Hoy traemos a un músico de Mali que se le llama como la voz más hermosa de África, y esto es lo que ha hecho encerrándose en una habitación en un hotel en Asia, cuando es un artista que además ha dicho que iba a hacer sus últimos discos, pero parece que no. Vamos a escuchar. Munekerasa, ngara kebiri bangara ya kumaromba deno, ala nolo kela. Kante biriba kumala, akwa no biriba panema. Sike akwa no biriba yala. Esta voz que escuchamos, la verdad es que tiene bastante razón aquí Javier Losilla cuando lo cuenta. Esto, como digo, es un disco que ha hecho, ahora se llama Sokono, y lo ha hecho después de que en el 2012, por ahí, ya su último disco dijo que ese sería el último, pero esto no se ha podido contener, y ese picor que tiene la música le ha llevado a grabar este disco en la habitación de un hotel durante... participó en el festival Kyotofoni en Japón durante un mes aproximadamente, mes y pico, y empezó con su guitarra, aunque no es guitarrista, sí empezó a componer canciones como esta que suena, que es Cante Manfila. Aluta fue Yelideniye, Masarange Yelideniye. A fojali deni ye, siriru mama jali deni ye. Aluta fo kankan kalu ye, balakala kinyara de ye ye ye. Leka debiri bata mama munkela, siriru mama kwanwa biri bapanima. Salif Keita, como se llama este cantante, Salif, así acabado en F, es albino, por cierto. Es negro albino, raza particular que sufre muchísimo acoso y abuso en África. Sí, mucha discriminación. Sí, por temas, no sé, simplemente un poco espirituales. O sea, es que muy mal, aparte que es una enfermedad. Esotérico totalmente, porque además hasta están como valorados los huesos de albino, o sea que flipas, y hay hasta un comercio ilegal de amuletos, o sea que flipas hasta ese punto de perseguir para matar y deshuesarles. Pues Salif Keita es un músico defensor de toda esta, bueno, de la lucha contra todo este acoso, ¿no? que se sufre, y con su música que ahora escuchamos, Tasi. Como podéis ver, es un disco muy tranquilo y muy reposado, que os recomendamos escuchar. Sokono. Vamos a escuchar un tema que es quizás es uno de los temas más conocidos suyo, que lo canta en francés, y se llama Cherie, querida, que en este caso es una versión también especial de la guitarra y voz. En Radio Valle y Cas. Musical Casual. Todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Hoy hacemos una mirada hacia atrás, pero tenemos una única referencia a la que le vamos a dar toda la importancia que tiene esta sección, tal día como hoy. Y es a Ringo Starr, aunque algo haya personas otra que digan vez, que Ringo, otra Ringo. Vez, otra vez. Bueno, tiene coincidencia y coincide con los lunes en este programa, así que no podemos quejarnos. Porque hoy cumple 85 años, felicidades, Ringo. Y estábamos... Juan Pedro quiere como añadir... El micrófono abierto, por supuesto, Juan Ringo, Pedro. Ringo, que digo que no este primer, bueno, seis meses de medio año de programa, yo creo que ha sido uno de los artistas que más ha sonado en música casual. ¿En la sección esta? En la sección, sí. Porque fuera de aquí no lo ponéis. No, nunca. por eso. Bueno, son coincidencias. Y con 85 años seguro que estaba mejor que Ozzy Osbourne, que ha dado el último concierto este fin de semana. Este fin de semana, sí. Este fin de semana ahí en Birmingham, sentado. Y bueno, pues que no se puede el hombre ni menear. Además es el concierto en streaming de pago que más visitas ha tenido, que han sido 6 millones de visitas, y antes estaba el anterior eran 3 y algo del Ibai Llanos. Joder, este, qué documentado estás. Pero ¿es cuál es? ¿Dónde compras lo de segunda mano? El Ibai Llanos. No lo sé. Bueno, no, después de. No sé cuál es el chiste. A ver, al lío. El tema está que hay coincidencia y Ringo Starr, como siempre ha estado sentado tocando la batería, es posible que esté mejor que Ozzy Osbourne. El cuarto físicamente, beat, claro, tío, claro. El cuarto beat, pero ahí tampoco le. Había un problema con él y era que él también le gustaba componer, pero prácticamente los Beatles no le aceptaban casi ninguna canción. Pero hemos encontrado dos que sí. Bueno, una es compuestas por él, ¿no? Claro. Compuestas por él y que los Beatles las tocaron. O sea, no dijeron como a las anteriores que no nos gustan. Pero, están sí. De hecho, imagínate ese día, cuando el día que llega Ringo al estudio y dice, tengo este tema. Y joder, otra esa vez. Esa situación de los tres, de acuerdo, los debió pillar un poco con la guardia baja. No tenía ninguna idea Lennon, McCartney y Harrison lo que le dejaban, y dijo Ringo, este es mi día. Sí, bueno, sí, vamos a escuchar. Sí. No, sí, pero llama... bueno, sí, qué dos temas. Sí, les enchufó el Jardín del Pulpo, que con Octopussy Garden, igual con ese nombre les pilló, pero luego les metió también este Don't Pass Me By, que es el que vamos a escuchar en este caso para cerrar esta sección de efemérides tal día como hoy. Sección breve. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for you knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking on the mantel shelf. See the hands a-moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. Don't make me cry. I'm sorry that I doubted you. I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said you would be late about an hour or two. Say, that's all right, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. Don't make me cry. Don't pass me don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go. Don't pass me by. Con lo gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas, hay buena energía. Es en vivo, no hay rever, no hay nada de nada. No tenéis WhatsApp. Nuestra sintonía de tal, más de lo mismo, que es la canción que cierra el programa, y además es la elección que hacéis vosotros con las tres propuestas que os decimos todos los lunes para terminar el programa. Bueno, normalmente lo empezamos los jueves, los viernes, y alguna vez hasta hemos puesto hasta el sábado. Hemos empezado el concurso y terminado el domingo. Pero bueno, somos así. ¿Qué le vamos a hacer? No somos como un niño Urtain. Sí, en este lunes que teníamos, bueno, mencionar que es el último de la temporada, que vamos a enviar la votación porque ya no vamos a hacer más programas en directo, aunque quedan un par de programas por grabar de lo que ha pasado aquí durante el año, tanto lo bueno como lo malo. Hombre, si vamos a hacer más. O sea, lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Que si vamos a hacer más, pero en septiembre. En septiembre, sí, sí, pero es el último de la temporada. Y agradecer a toda la peña que vota, que opina sobre las canciones, que sugiere otras y todo, porque gracias a eso terminamos el programa todos en consenso. Eso antes no pasaba. ¿Y qué? ¿Vamos a contar las canciones, el resultado, o estáis esperando un poquito? Hoy tenemos una novedad, porque además de que suene la última, la ganadora, vamos a escuchar un poquito las otras, ¿no? Venga. Pues bueno, entonces bueno, tenemos que empezar por la que ha quedado en tercer lugar. Bueno, contar un poco la temática de que iba, ¿no? Sí. Iba de la fama, de lo que son esa situación a la que llega gente de muchísimos sectores y de deportes, de música, de cualquier tipo de arte, que se hace famosa y llega a esa situación en la vida en la que no puede salir a la calle y no puede. Se convierte su vida en un frenesí de idas y venidas, de emociones. Es como esos momentos que te quedas solo hablando hasta ante el micrófono, como en estos momentos, y que los compañeros no te responden. Efectivamente. En ese momento no tienen nada que opinar sobre la fama, veo que no, pero es un tema que luego hay otro tipo de famosos ahora mismo, que es que tampoco es. Dices, a ver, pero este famoso, ¿de qué es? Entonces, ahí es a lo que vamos. En cualquier caso, como el más de lo mismo, no entramos nunca en polémicas, ni en diatribas, ni por aquí, ni por allí. Simplemente ponemos la temática, os la damos a elegir, y vosotros os la guisáis y os la elegís. Bueno, vamos a empezar diciendo que ha sido muy parejo los resultados, que han sido tres canciones que la gente las ha votado bastante. Según parece, las crónicas eran que empezaba una muy fuerte, luego continuó otra y al final, en el último sprint, ganó otra. Así es la vida. Ahora sacamos del enigma de esa conversación introductoria en la que Bowie, con su fame, obtuvo una cuarta parte de los votos. Fíjate, la ganadora, el 40%. O sea que ahí es verdad que, como comentaba Juan Pedro, bastante equilibrado esas tres canciones. En este caso, la que quedó un poquito más rezagada es ese Fame de Bowie, que es un tema compuesto, interpretado en conjunto por Bowie y también con el guitarrista Carlos Alomar y John Lennon, que andaba por ahí detrás de la composición de este tema. Y además que, bueno, pues en algún momento estaban hablando sobre los temas de la fama y ahí Lennon insistía con repitiendo el fame, fame, fame, también como no solamente por las partes positivas, sino por lo negativo que tiene todo hasta que llegas a ese momento. Quedó una película que... Es que se me ha metido la película porque es verdad que es un tema que es el tema de la película también Fama, Fame, que también era una serie que hace bastante tiempo pues gustó mucho y ha habido votantes nostálgicos y nostálgicas que tenían buenos recuerdos por esta serie y que es uno de los motivos que les ha inclinado a votarla. El tema es de Irene Cara y para los que ya tienen un poquito de edad puede ser una serie que nos hizo bailar o por lo menos intentar hacer algún saltito del estilo de los que estaban en esa famosa Academia de la Dureza. Y la ganadora, que estaba respaldada por AC/DC, es este Is a Long Way to the Top, es un largo camino hasta la cima, con el casi 40% de los votos. Pertenece al álbum High Voltage de 1975 y apareció en un sencillo en CD. Está escrita a seis manos, Angus y Malcolm Young y también Bon Scott. En él se combina la gaita y los sonidos hard rock de un power trio clásico, las guitarras, batería y bajo. Los peligros que atraviesa una pequeña banda hasta alcanzar la fama es el eje de la letra de este tema. Que por cierto, que el actual vocalista de AC/DC, por respeto a Scott, nunca canta este tema en directo, así que no podéis escucharlo en ningún concierto desde la muerte del original vocalista, que fue en 1980. Respecto a la música, la voz de Scott flota sobre el riff de Malcolm hasta el estribillo, donde se apaga el riff que vuelve a empezar con el solo de gaita y guitarra de Bon Scott y Angus respectivamente. En Australia se ha considerado la novena mejor canción de todos los tiempos y ahora ya os dejamos con este tema que todas las bandas en sus comienzos deberían aprender como lección para no idealizar la vida de las estrellas del rock sin considerar todos los sacrificios que conlleva. Is a long way to the top if you wanna rock and roll. Eso. Buenas noches y besos, abrazos y hasta otro momento. Pues nada más, hasta septiembre, aunque durante este mes de julio estarán programas grabados para vosotros. Os dejamos con AC/DC y este es un largo camino hacia lo más alto si quieres rock and rollear. Buena semana, buen verano y mucha radio. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto? Ah, gracias.